se denota un balance positivo en todas las festividades del mes de junio, en torno a dos grandes eventos como el San Juan y San Pedro. El reinado departamental de folclore, un éxito total, con 18 candidatas de diferentes municipios del departamento del Tolima, desfiles acorde a la hora que tenía que ser, una noche de coronación llena de folclore, de música y con espectáculos especiales adornados que el gobierno departamental otorgó. Ya iniciamos después con el reinado nacional del folclore, en el cual se denotó la misma tendencia, un desfile folclórico multitudinario por las principales calles de la ciudad de Ibagué, donde los turistas pudieron apreciar todas las bondades culturales de Colombia, y ya en horas de la noche tuvimos la posibilidad de tener y elegir la señorita, la reina nacional de folclore, que fue la señorita Magdalena. Ya hoy culminamos ya con los eventos ya del Día de la Lechona, y decirle a los colombianos que le hemos cumplido, y esto es una antesala al gran evento que tenemos en el mes de noviembre y diciembre, que son los Juegos Nacionales Deportivos. Articulados el folclore desde los puntos de la danza, pero también la gastronomía, los sitios turísticos. Claro que sí, tuvimos grandes eventos como fue el Día del Taparroja, el Día del Sombrero Tolimense, el Día del Tamal, y culminamos con el día de la Lechona, que es el mismo día de San Pedro. Una articulación bastante eficiente, en el cual somos reconocidos a nivel nacional y mundial por nuestra gastronomía, por nuestro folclore, por nuestra danza. Invitamos a los colombianos a que sigan participando en estas actividades, una capacidad hotelera casi al 95% de toda su capacidad. También un eventos por todo lado, eventos internacionales. Tuvimos acá los Vives también, un evento que estuvo realmente lleno, y la concha acústica al mismo tiempo llena. Es decir, que tenemos público para todas las edades y para todos los gustos. Y Ibagué está de moda y en el Tolima están pasando cosas buenas. 22 municipios los tuvimos en sus festividades. El reporte que puede entregar todos. Realmente un deporte positivo, en calma, en armonía, como caracteriza al tolimense. Esto nos permite a nosotros dar un parte de victoria. Hemos cumplido una vez más al pueblo tolimense, recuperando la grandeza cultural del Tolima.